Y bueno, así con esta musiquita tan tranquila, vamos a escuchar un poco de variación emocional, diría yo, que hoy no vamos a pasar nada pesado por ahí, pero vamos a escuchar a Ozzy Osbourne, por ejemplo. Entonces ya algo tenemos ahí de rock and roll, pero más bien tranquilo va a ser, nada de Randy Rhoads ni esas cosas. Y vamos a escuchar un disco awesome de The Cure, que es una de esas bandas que mientras uno sea algo parecido a un melómano, dígase amante de la música, The Cure sabes que la rompe, ¿no? O sea, es una de esas bandas que tiene temas y temas, ¿no? Tiene temas y temas, discos y discos, fue cambiando de a poco. Y bueno, tiene un cantante particular, un violero particular, ¿no? Hasta sacaron sus modelos de instrumentos, Signature, ¿no? De estos chicos, tiene nombre raro, no me puedo acordar bien ahora, pero y tienen, o sea, es un bajo muy interesante, clásico. Y la viola del cantante que está muy buena, tiene esa onda darky. Yo diría que la verdad que The Cure debe haber influenciado a más de uno, ¿no? O sea, a Cerati, a Melero, al The Virus, qué sé yo, a cualquiera, ¿no? A Cerati seguro, porque, bueno, Cerati cantaba muy bien y tiene una muy linda voz, pero sabemos que antes que él estuvo The Cure y Depeche Mode y todas esas cosas, ¿no? Que, por ejemplo, lo pasamos la semana pasada, la última edición, Bocanada. Y bueno, ahí hay un tema a full, a pleno y de la mejor manera de Depeche Mode, ¿no? Onda Ultra, Songs of Fate and Devotion, que es esa época marcada de los 90, ¿no? Donde había nacido un Pro Tools allí por los 1991, ¿no? Entonces, bueno, ahí empezaban a digitalizar las cosas, y cambiaron un poco los sonidos. Así que, bueno, de Ozzy Osbourne vamos a escuchar más o menos de la época Down to Earth. Más o menos lo que es Down to Earth. ¿Qué más? La etapa de No More Tears, por ahí también un poquito. Y también un poco de todo vamos a poner de así. Y de The Cure vamos a escuchar un disquito muy lindo, con su tapa, ahí el chaboncito con los labios pintados. ¿Qué más hay? No sé, es como una tapa medio rara, la estoy viendo ahora. Creo que es contemporánea porque es una especie de collage digital, gráfico. Así que vamos a escuchar Disintegration y ahora vamos a arrancar con Ozzy Osbourne. Temita que se llama Solo Te Quiero a Vos. Es medio raro, no se sabe si lo hizo para Sharon Osbourne o habla de la Menezunda, quién sabe, ¿no? Ozzy Osbourne, que vamos a contar un par de historias de Ozzy Osbourne. Que yo diría que ya desde 1971 arrancó con, no sé qué hace, como un dibujito animado, empezó a hacer historietas con él mismo, ¿no? Así que vamos a escuchar un poco de Ozzy, I Just Want You. There are no unbeatable odds. There are no believable gods. There are no unnameable names shall I say it again? Yeah. I just want you. I just want you. Estás escuchando el Aguará Estepario, diverso follaje musical. We'll be right back.

es la etapa de Osmosis, Down to Earth, que está interesante, está bueno ver las diferentes décadas de la música, ¿no? Cómo los artistas también van cambiando. Así que bueno, dijimos que íbamos a hablar, ¿no?, de este Ozzy Osbourne. Alguna historieta, alguna añoranza, como quien dice alguno. Y bueno, vamos a, por ejemplo, no sé, está la anécdota del murciélago, ¿no? Que se comía la cabeza del murciélago, viste, que el cosa de plástico, que pensó que era de plástico. Y bueno, tuvieron que tirar una inyección y toda esa cuestión, todo en el escenario, en vivo, viste. Después hay otra que con Motley Crue, por ejemplo, estaba el batero Tommy Lee, que estaba muy pasado, siempre tomaban cocaína y esas cosas. Y una vez, por ejemplo, le fue a tocar la puerta, que quería, el chabón les pedía droga, que pum pum les pegaba la puerta, le decía, dale loco, no sé qué. Y se ve que se le puso denso así un rato y después se fue, no sé qué, pero miralo vos, ¿no? El tipo. Ya ahí cambia un poco la historieta, ¿no? Después, que más conocido, en The Osbournes, que es la serie de tipo reality de la familia, ¿no? El chabón va al dentista, por ejemplo, medio drogón, ¿no? Y claro, el chabón entró en varias etapas de rehabilitación, digamos, de como sería que aflojando un poco con todo, ¿no?, de lo que tomaba, y entonces hacía otras cosas, digamos, ¿no? Como es el vacío, ¿no? Tiene como un cierto nombre. No es que tenía una recaída en sí, sino que sustituía, aplacaba con otra cosa. Entonces iba al dentista, hacía su tratamiento y además pedía con anticipación, o sea, bien con tiempo, le decía, pedía el nitrous. ¿El nitrous? Decía que pedía el nitrógeno, que es un gas para inhalar. O sea, se respira con una mascarilla el nitrógeno y uno entra a estar bastante volado, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, lo ves a Ozzy en Osbournes pidiendo más, ¿viste? Entonces le ponen la mascarilla como si fuese a una cirugía encima, ¿no? Quién sabe, realmente no lo recuerdo ahora si él tendrá algún fobia, ¿no?, al dentista, pero era como que le pusieron el nitrógeno, se ve que se lo pusieron muy muy estándar, medio bajito, ¿no? Y entonces el chabón pidió más después y le subieron cada vez más, cada vez más, decía, ya está, se siente, no, un poquito más, decía así. Y no sé por qué después se van y va a otro lugar y pide lo mismo, una cosa así. Así que bueno, es un personaje que ha sabido conocer a un ídolo de él, como Paul McCartney también. Conoció a muchos personajes anecdóticos de los 80. Cantantes, mujeres también, cosas así, ¿no? Entonces, con ciertos personajes conserva por ahí alguna anécdota o alguna pequeña historieta, como se puede decir, un poco moresca o así medio del rock, medio border. Así que bueno, vamos a seguir un poco más con este tipo que empezó en Black Sabbath, ¿no? Y bueno, hicieron como que hicieron historia, ¿no? Y después le echaron de Black Sabbath en 1978-79. Y claro, el chabón, ahora me lo imagino, de hecho, voy a una especie de Road to Nowhere. Estás escuchando el Aguará Estepario, diverso follaje musical. Bueno, así escuchábamos a nuestro querido Ozzy Osbourne, ahí cantando No More Tears, que cuando vino acá a Argentina en el 2008 no lo cantó. Cuando vino en River, yo estuve ahí, estaba Ozzy, Korn, Rata Blanca, Black Label Society. Y fue un lindo recital, fue un lindo ambiente, ¿no? River Plate, lleno de gente, varias bandas. Y bueno, son esos momentos lindos, porque hay tanta gente, cuando el artista viene hace mucho tiempo que no va y todas esas cosas. Tocó algunos temas lindos, tipo Mama I'm Coming Home. Así que bueno, le agradecemos a Ozzy su colaboración musical. Y últimamente había estado tocando con Gus G, violero de Fireblade, algo así. Y bueno, a partir del 2010 con Scream. Pero parece que volvió a Zakk Wylde, su famoso guitarrista desde casi los 80, ¿no? El famoso vikingo, como quien lo conoce todo el mundo así, ¿no? Como el vikingo. Así que bueno, está de gira y con el antiguo guitarrista. Así que bueno, vamos a pasar a un sabor un poquito más dulce, más a bizcocho, por ahí. Vamos a escuchar The Cure, Desintegration. Thank you. Bueno, así escuchamos un poquito de esta banda Britannic, formada en 1978, nombrada The Cure. Los integrantes hoy en día, ¿no? Robert Smith, Simon Gallup, Jason Cooper, Roger O'Donnell y Reeves Gabrels, que nació un 4 de junio de 1956 en Nueva York, Estados Unidos. O sea que hay una mezcla internacional un poco en todo esto. Que también laburó con David Bowie, grabando discos como Outside, Erling y Hours también. Todo en la década de los 90, siendo 95, 97 y 99 en su respectivo orden nombrado. Así que es este violero que te digo que es muy interesante también. Tiene su modelito de guitarra, igual que Robert Smith con el bajo. Y bueno, son esas customizaciones sonoras y a veces también estilísticas, por así decirlo. Así que bueno, nos vamos a ir escuchando The Cure, me parece, porque bueno, la música es linda, todo esto, pero bueno, a veces el mundo, esta realidad, ¿no?, tiene sus cosas medio bajoneras, ¿no?, como la de este chico Maldonado, lo de un médico también en Córdoba, muy conocido, que tiene su clínica de cannabis y ha sido allanado, como que fue la DEA, lo metieron en cana, le incautaron todo. Parece que fuera Natacha Haite, que es esa tipa flaca y larga, que no sé qué pasa ahí, que están haciendo barullo. Pero bueno, así hay muchos quilombos, ¿no? La Reta, que te quiere cobrar 6 millones por las pintaditas y los disturbios en Plaza de Mayo. Y bueno, cosas así. Así que, dejando eso de lado y retornando a la música, vamos a despedirnos con The Cure. Este lindo disco Disintegration, que tiene estas músicas casi necesarias a veces, ¿no? Así que bueno, de la mano de Robert Smith, que estuvo en un capítulo de South Park también, que pueden buscar, y está muy gracioso. Hace como una especie de superhéroe tipo robot gigante de Power Ranger, defendiendo South Park. Así que bueno, esto fue la Guaraste Party desde la vecindadradio.com, que sale en vivo todos los lunes 7 de la tarde. Y si no podés los lunes a las 7 de la tarde, podés en archive.org, buscas la vecindad radio, ¿viste? Y ahí está, escuchás el Aguará, escuchás Top Ranking, capaz que podés escuchar Cumbia de la Pura, también podés llegar a escuchar Conductor Asignado y muchas otras cosas más, como Pies de Loto. Así que nos estamos despidiendo y nos vamos con The Cure. We'll be right back. Estás escuchando el Aguará Estepario, diverso follaje musical.